Bueno, Emilio, estamos aquí en Innení, que nos han invitado para que charlemos los dos de lo que se nos ocurra, de lo que sintamos, de algunas cosas que veamos, de algunos temas. A mí se me ha ocurrido, yo no sé a ti, pero a mí se me ha ocurrido porque estoy muy impactada con la evolución, porque creo que es un tema central, el de la evolución. Estamos evolucionando continuamente. Y yo parto en esa evolución hasta de la evolución histórica. Cuando oigo decir qué mal estamos, dónde vamos a ir a parar, no sé cuánto, no sé qué, yo no me altero nada, porque veo también la evolución de la historia, que a veces parece que va a ser muy negativa, pero que después resplandece algo y luego vuelve para atrás y luego para adelante y un pasito y otro pasito. Y no digamos nosotros en cuanto a nuestra evolución consciencial. Ayer oí a un señor que ha sido corrupto diciendo que él antes había sido, y por eso había robado, un yonki del dinero, porque era un inconsciente, pero que ahora su vida había cambiado. No lo conozco, lo dijo a la prensa, me figuro que será verdad, no le conozco, pero me parece un exponente de lo que está pasando en muchos terrenos. Un exponente del cambio, porque hasta ahora no hemos visto que nadie haya robado y cambie. La corrupción ha sido tremenda y todo el mundo intentando defenderse como pueda. Pero me pareció un exponente y volví a oírlo por la noche que habló en otro sitio y me pareció muy interesante. ¿Qué piensas tú de lo de la evolución? ¿Qué sientes? Porque lo de pensar yo ya lo quito un poco. Pues antes que nada agradecerte que compartamos este rato aquí en la Asociación Innení con los amigos que nos han invitado a compartir esta tertulia. Concha, la creación, con la percepción que cada uno tenga de ella, y el cosmos, ese inmenso cosmos en el que estamos integrados y que cuando nos asomamos a la ventana de la noche lo vemos ahí contemplando las estrellas y todo lo que nos rodea, se caracteriza por la impersistencia. Nada es permanente, nada, nada, nada. Todo está en continuo movimiento, todo está en continua evolución. Los sentidos corporeo-mentales no lo perciben. Cuando el ser humano se identifica solamente con su parte física, mental y emocional, y no pasa de ahí, utiliza exclusivamente los sentidos corporeo-mentales para percibir la realidad. Y los sentidos corporeo-mentales no se dan cuenta de algo tan obvio, tan evidente, como lo que tú magníficamente has señalado, y que es que todo está en evolución. Todo, absolutamente todo. La naturaleza no es nuestra gran maestra al respecto, como está permanentemente evolucionando. Y cómo en esa evolución cada cosa es en cada momento como corresponde que sea. Exactamente como corresponde que sea. Lo que le ocurre al ser humano cuando se identifica con la parte física, mental y emocional y no pasa de ahí, y utiliza solamente los sentidos corporeo-mentales para percibir la realidad, es que precisamente algo tan obvio le pasa desapercibido. No se da cuenta de que todo está en permanente evolución. Y ante ese desconocimiento, ante esa inconsciencia, ante esa ignorancia, surge la idea de cambio. La idea de cambio es una idea de la mente, porque realmente no hay nada que cambiar. Todo es exactamente como corresponde que sea. Y además todo está en absoluta evolución. Y todos los hechos que podemos percibir en el mundo que nos rodea o en nosotros mismos no son sino manifestación de procesos concienciales. Todo lo que hay en el exterior son manifestación de cosas que suceden en el interior. Y ese interior es donde mejor se manifiesta la evolución continua. Cuando el ser humano olvida esto, se empeña en que las cosas cambien. La idea de cambio es una idea egoica. Es la idea del ser humano identificado con su yo físico, mental y emocional que cae en el ridículo, porque es divertido, la verdad. Es un ridículo muy divertido y lo mejor es reírse de uno mismo, porque también a mí me ha ocurrido. Cae en el ridículo de decir, no, vamos a ver. Las cosas tienen que ser de la forma que yo quiero que sean. Y cuando yo quiero que sean, ese es el ego en acción. Pero las cosas no van a ser como tú quieres que sea, cuando tú quieres que sean. Las cosas van a ser cuando corresponde que sean. Bien. En función de ese gran flujo que es la evolución y que tiene como elemento motor no la mente, no tiene como elemento motor las emociones, sino que tiene como elemento motor la consciencia. Y lo que tú señalabas, por ejemplo, de esta persona que se había dado cuenta de que había estado adicto al dinero y había sido un junkie del dinero, algo ha pasado en su vida, algo ha ocurrido en su vida que hace que vea. Hay una evolución del estado de conciencia y al haber una evolución de la conciencia, claro, se manifiesta exteriormente. Yo he estado esta temporada, porque me gusta no analizar las cosas, más bien analizar mis sentimientos con relación a lo que pasa. Y veo que todo es evolutivo, pero en esa evolución entramos nosotros. Porque claro, es igual que en la Tierra, que ha evolucionado y que está evolucionando continuamente, la naturaleza, el cosmos, todo eso evoluciona, cada cosa. Nosotros estamos en este planeta y podríamos estar hablando, porque se me ocurren montones de cosas de que poder hablar, y pienso que lo interesante es la evolución interior. Es decir, en esa evolución que el cosmos, la Tierra y el individuo y la historia y todo eso ocurre, participa el ser humano. O sea, el día que Einstein dijo algo, aunque eso ha evolucionado, pero es un escalón sin el cual no se puede subir más, porque es un escalón importante. Y sería muy interesante que toda la gente que quiere cambiar las cosas, por ejemplo, léase ahora que hemos estado en un momento de elecciones y de todo eso, como que fuera consciente de que si no se pasa del yonki del dinero y del poder, a un ser que lo único que quiere es el amor, la igualdad de todos y que todos tengan lo que necesitan, etcétera, no hay cambio posible. Porque si hay una adicción al poder y al dinero, aunque tú hayas sido pobre, aunque tú hayas sido lo que sea, tú esa adicción la tienes dentro. Y en cuanto tengas ocasión, ¡clac! Como dice este señor, fui un yonki del dinero, que era lo que hacía todo el mundo de mi alrededor. Cuando el ser es consciente y esa conciencia ha cambiado, ya no es ni yonki del poder, ni yonki del dinero, entonces puede estar propiciando un cambio exterior. Y puede que a él le toque ser político, como al otro le toque ser monje, o quiera ser monje, o lo que sea. Mientras no haya el cambio interior, es todo como una falacia. Esto es lo que yo siento de todo este tiempo. Mira, los procesos evolutivos son personales en cuanto a que tienen su agarre en la evolución de la conciencia, del estado de conciencia de cada cual. Y en paralelo, son colectivos. Hay una especie de retroalimentación. Los procesos personales alimentan el proceso colectivo alimenta el proceso personal. No hay separación, no hay ruptura. La humanidad está evolucionando conciencialmente. Lo que mi corazón me indica es que esa evolución siempre ha estado presente. Sí es verdad que parece que hay síntomas en el exterior de que esa evolución se está acelerando, desde el punto de vista de que cada vez hay más personas que la sociedad, los paradigmas, las conductas, las pautas de comportamiento que hemos creado entre todos, tanto en esta vida como en vidas anteriores, y que han conformado los cimientos y la singularidad y las características de la sociedad en la que estamos, cada vez hay más gente que no se siente en sintonía con esa sociedad, porque su estado de conciencia está evolucionando. Pero no solamente está evolucionando el estado de conciencia de esas personas, sino que está evolucionando la humanidad entera. Es muy evidente, por ejemplo, en el mundo del cine, que es muy divertido, y estoy hablando de películas comerciales, no estoy hablando de películas raras, entre comillas, que haya que buscar por ahí. El mundo del cine es una manifestación de cómo está evolucionando la conciencia. Películas tipo Matrix, en el año 1999, o películas tipo Lucy o tipo Interestelar del año 2014, pone en evidencia que hay algo distinto, lo pone en evidencia. La evolución de la ciencia es también un exponente muy, muy claro al respecto. Como la ciencia abandonó no hace tanto tiempo, no hace ni 4 siglos, una visión muy egocentrista donde la Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno a la Tierra, lo cual es una visión muy egoica, ¿no?, del cosmos. Posteriormente se sustituye por una mecánica clásica que deja atrás el egocentrismo, pero que es muy rígida en sus planteamientos. La mecánica clásica se ve desbordada después por una física cuántica que es mucho más libre, que empieza a darle un papel al observador, que empieza a darse cuenta cómo las cosas son relativas, empieza a darse cuenta que el tiempo no existe, al menos de la forma que la mecánica clásica lo había visto. Y lo que estamos contemplando en el siglo XXI es que hay una nueva vanguardia científica que incluso la física cuántica la empieza a remodelar por completo. Esto no es casual, esto son manifestaciones exteriores, también en el ámbito científico, de la evolución en la que está la humanidad. Yo antes compartía contigo, Concha, que una maestra para percibir lo que la evolución es la naturaleza. Es la naturaleza entendiéndola en sentido amplio, la naturaleza del firmamento exterior y la naturaleza que nos rodea aquí ahora en este planeta. Es una magnífica maestra. Y después hay otro gran maestro, que es nosotros mismos, el mirarte a ti mismo. Para entender lo que es la evolución, yo puedo mirar un parque, puedo mirar un bosque, puedo mirar una playa, pero porque ahí está la naturaleza hablándome de las mareas, ahí está la naturaleza hablándome de la salida y la puesta de sol, ahí está la naturaleza hablándome de la primavera, del verano, del otoño, del invierno, y eso me ayuda a percibir lo que son esos flujos y cómo en cada caso es lo que corresponde que sean. Pues bien, además de eso, nosotros mismos. Entonces, además de mirar la naturaleza, me gusta mirarme a mí. Y no hace falta que me mire a la encarnación anterior o anteriores, sino en esta misma vida física. Esta vida física que mi mente es capaz de recordar, entre comillas, aunque sea de forma selectiva e interpretativa, que es lo que hace la mente. Y cuando yo observo mi vida, me percato de la evolución. Y me percato de la celeridad de la evolución. No solamente de la evolución, sino de la celeridad de la evolución. El cómo, cuando se plantea algo, tienes que ser muy consciente de no hacerlo de forma vehemente, de no hacerlo de modo intransigente, de no hacerlo de modo categórico. ¿Por qué? Porque la propia experiencia nuestra pone de manifiesto que aquello que hoy estaba sintiendo de una determinada forma, al mes, a la semana, al día o al año siguiente lo siente de una forma distinta. Entonces, como la vida, la de uno mismo, es una magnífica maestra al respecto, la evolución es muy sencillo de percibir simplemente cuando nos paramos un poco. Cuando nos tranquilizamos un poco, guardamos silencio y nos encontramos con nosotros mismos. Tú y yo hemos hablado mucho de esto en conversaciones privadas porque los dos sentimos lo mismo, es decir, esa evolución tan tremenda que se plasma también en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Me interesa mucho también una cosa que tú has dicho y me interesa mucho, que cuando nosotros vamos evolucionando, yo llamo evolución a cada paso que tú ya sientes y por lo tanto has asumido. Cuando tú has aprendido con H intercalada, no cuando has aprendido con la mente, sino cuando has aprendido algo que ya es tuyo, ya sea como tu sangre corre, pues ya es tuyo. Y es muy interesante que cuando uno evoluciona, como tú dices, y además muy deprisa, y va aprendiendo esas cosas, no es solamente él, es lo que le rodea. Y ahí además hay una cosa muy importante, y es una cosa de la alquimia. Igual que en la alquimia los metales se transformaban en oro y todo eso que nuestro amigo Paco explica también, Paco Aguilar explica muy bien, pues nosotros pasa lo mismo. Si yo salgo de casa y resulta que salgo con una motivación, con una apertura a la vida, con un no saber lo que va a pasar, pero confiando en que lo que me pase es lo que más me conviene, aun cuando fuera doloroso, eso se transmite. Es que eso está ahí, no está solo dentro de mí, está también fuera de mí. Si yo, en vez de llevar una cara tremenda, que yo me he puesto en la puerta del metro del Prado, y ahí se ven las caras muy bien de los que salen del metro, salen tremendos porque se han tenido que levantar temprano, porque vienen de no sé qué, porque van con el jefe, porque... Y es curiosísimo, yo me siento en la parte de frente, porque me gusta observar, que es el tranvía, llamémosle, y veo las caras de los que salen del metro. Y entonces es curioso, hay quien no, hay quien sale contento. Incluso me he encontrado varias veces con un enanito que va sonriendo siempre. Es un hombre de unos 20 y tantos años, enanito completo, pero va sonriente. Es muy curioso eso. Entonces, todo eso se inyecta por fuera. Entonces, el que va con eso ya va al jefe, ya lleva un gesto, ya. Y es importantísimo ver que es que nosotros no tenemos que hacer grandes cosas para difundir, no tenemos que hacer nada, sino vivirlo. Y al vivirlo, se difunde. Y yo lo veo eso de una importancia muy grande. Eso le llamo yo lo de la alquimia. Yo puedo transformar mi mal humor si quiero. Suponte que yo tengo mal humor, porque no sé, porque no he hecho bien una digestión por la noche, por lo que sea. Y si me levanto y simplemente con que sonría, ha cambiado la cosa. Ya he hecho alquimia. Si encima después me meto más para adentro, pero solamente un gesto ya es mucho. La comprensión desde el corazón de la evolución, que es una comprensión que tiene que venir de ahí, de tu ser interior, de lo que realmente eres. La mente es muy complicado que entienda la evolución. La reducirá siempre a esquemas conceptuales, a ideas. Y la evolución va mucho más allá de esos esquemas mentales. Cuando discierne profundamente acerca del calado de la evolución, ocurren dos cosas. Ocurren muchas cosas, pero fundamentalmente, al hilo de lo que acaba de compartir, ocurren dos cosas. Por un lado, los sistemas de creencia empiezan a tambalearse. Precisamente por lo que antes compartíamos, te das cuenta de que aquello que defendías con vehemencia hace un tiempo, tú ahora eres el primero que ya no participas de eso. Y te das cuenta a su vez de que ahora lo has sustituido por otro sistema de creencia, que también empieza a defender con la misma vehemencia, pero ya con tu experiencia puedes preguntarte, ¿tiene esto sentido? Porque es muy probable que dentro de un tiempo lo que estoy defendiendo ahora lo haya abandonado de la misma forma que abandoné lo que sentí antes. Porque las creencias son siempre creaciones mentales que surgen desde nuestro estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia, como va evolucionando, los sistemas de creencias se van resquebrajando. A mí me gusta compartir, no, quizá no sea el momento en este coloquio que estamos manteniendo de profundizar en ello, pero por lo menos lo apunto, el abandono de los sistemas de creencias. El vivir sin sistema de creencias, incluso abandonando el sistema de creencia consistente en abandonar los sistemas de creencia, que es el más sutil por donde la mente vuelve a aparecer. Es que ese que tú acabas de nombrar me parece muy interesante, porque es abandonar el sistema de creencias e incluso el abandono del sistema de creencias es llegar a la comprensión máxima, es llegar a encontrarte una señora que está rezando ora pro nobis y comprenderla maravillosamente, porque tus creencias se difuminaron y ella está viviendo el momento que tú viviste antes. Así de sencillo. Así cuando de sencillo. Tú pusiste eso en un libro tuyo o en un apartado de tu blog, dije yo, este es el toque final, porque mientras estamos abandonando creencias, parece que yo ya estoy abandonando creencias. Cuando llegas a abandonar el abandono del sistema de creencias es cuando has llegado a la comprensión. Claro, y eso, como tú dices muy bien, te alinea con cualquiera. Con cualquiera. Entiendes todo. Entiendes y todo. Y habiendo abandonado todos los sistemas de creencias a la vez son tuyos, porque eres capaz de tener empatía y comprensión. Exacto. Con todos los que Exacto. practican y profesan cualquier sistema de creencias. Esta es una una de las implicaciones que tiene el discernimiento profundo de la evolución. Y hay otro impacto, ¿no?, muy importante, no menos importante, que acabamos de compartir. Cuando disciernes sobre la evolución, yo diría que de forma inevitable, resplandece la confianza en la vida. Esa vida que durante mucho tiempo hemos mirado de reojo, con desconfianza, qué es lo que va a pasar, por dónde me va a dar el golpe, con ese temor a la muerte, que es también un temor a la vida. Cuando en nuestra vida ha habido tanta desconfianza, cuando la evolución se discierne, es como si hubiera una especie de seísmo interior que te lleva inevitablemente, irreversiblemente, a confiar en la vida. Entonces es cuando comprendes absolutamente desde dentro, no desde la mente, que la vida es amorosa. que la vida es un milagro continuo, que nada en la vida deja de ser precisamente ese milagro, que todo es como corresponde que sea, que nada falta ni sobra, que todo encaja, lo comprendes perfectamente. Y esa evolución que te ha ayudado a darte cuenta de que la vida es amorosa, de que la vida merece toda tu confianza, toda, toda, abre a su vez otra puerta, que es la de la aceptación. Ya está, vivo sin quejas, ya no hay quejas por nada. Yo ya entiendo que todo es exactamente como corresponde que sea, que como tú decías antes, todo tiene que ver además con mis propios procesos concienciales, la evolución de mis procesos concienciales y el desarrollo y enclave de esa evolución también del conjunto de los seres humanos, de la Madre Tierra y del cosmos y de la atracción y de la creación en su conjunto, y la aceptación brilla en tu vida. No es resignación, no tiene nada que ver con la resignación, no es impotencia, no es decir, bueno, pues me aguanto, bueno, pues qué voy a hacer, no. Es una aceptación que surge de la plena confianza en la vida. Y la evolución, desde luego, lo que en esa confianza en la vida y en esa aceptación, lo que te lleva es a una humildad. Pero no la humildad religiosa, no una humildad que tú persigues, no una humildad que te ayuda a ser perfecto, que es una gilipollez del ego. No. Es una humildad con mayúscula. Es la humildad que deviene precisamente de nuestra omnipotencia divina. Y podemos decir, oye, ¿cómo la omnipotencia conduce a la humildad? Pues sí, la humildad, con mayúscula, va inexorablemente unida a nuestra omnipotencia divina. Y una cosa que no sé, siento yo muy, que me parece importante, que todo esto está exento de esfuerzo. Es curioso. Está exento de esfuerzo porque las cosas vienen cuando tienen que venir. Y digo, las cosas vienen cuando hablo de ese aprehender, cuando yo hago algo mío. Por ejemplo, a mí el dinero ya no me importa, pero si yo hubiera sido política en los años en que un partido me invitó, seguramente hubiera sido corrupta. Estoy casi segura. Ya no tengo edad yo de ser tinglado. Bueno, eso hay que discutir. Eso es claro, pero sin embargo, noto yo que a mí el dinero me importa poquísimo, pero habrá otras cosas que todavía me importen, porque no las tengo todas. Pero eso llega. Ayudará el silencio, ayudará lo que sea, pero es algo que de pronto dices, ¿y por qué tengo yo esto ya? No me lo esperaba. Pero lo tengo. El verbo que mejor explicita lo que tú acabas de compartir es acontece, acontecer. Eso es. Acontece. Es verdad también que lo que acontece, acontece como fruto de un proceso. A veces en nuestra vida ocurre que nuestra evolución de conciencia es como un vaso de agua que se va llenando. Y ya hay un momento determinado que una experiencia concreta, clac, es la gota de agua o el chorro de agua que hace que ya se desborde el vaso. Ahí es donde plac, ahí es donde te das cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Ahí es donde acontece precisamente ese clac, que hace que tu vida se vaya por derrotero distinto a los anteriores. En ese acontecer y en la comprensión de lo que ese acontecer significa, casi todas las corrientes espirituales, más allá de su aparataje institucional, religioso y el lío que hemos armado los seres humanos con la espiritualidad, más allá de eso, y expresado en cada momento de una forma ajustada a la cultura y a la época, se han referido a esto. Por ejemplo, en la cultura espiritual más cercana a todas las personas que pueden seguir esta tertulia, que es la cultura espiritual cristiana, Cristo Jesús era muy insistente sobre que nada sucede por casualidad. ¿Por qué? Porque es que nada sucede por casualidad. Todo está dentro de un orden. Un orden que es un orden de amor, como dijo San Agustín, es el ordo amoris. Es un orden perfecto, es un orden donde la naturaleza nos lo muestra, la marea no sube ni baja por casualidad. Y esa luna que provoca las mareas no está girando en torno a la Tierra por casualidad. Y nada sucede por casualidad. Todo es en el momento que es y como corresponde que sea. Cristo Jesús hablaba, por ejemplo, de que no se te quedará un cabello sin que sea la voluntad del Padre. Claro, la voluntad del Padre es una forma de hablar ajustada a las características de la época para intentar llegar a este núcleo que estamos nosotros aquí compartiendo. La voluntad del Padre es una voluntad que, siendo de todos y de todo, no es de nadie en particular, ¿no? y que tiene mucho que ver con este orden natural. Y ese mismo orden natural lo que te lleva es a darte cuenta de la innecesidad de cualquier esfuerzo. Vuelvo a Cristo Jesús, cuando nos hablaba de que pusiéramos nuestra atención, fíjate, la naturaleza otra vez como maestra, que pusiéramos nuestra atención en las aves del cielo o en los lirios del campo. Hay esfuerzo ahí. Las aves del cielo, decía él, comen sin cosechar. Los lirios del campo se engalanan con los mejores vestidos y no tienen que tejer. Ha aprendido, ha aferrado a lo material, a nuestro yo físico, mental y emocional. Nos hemos metido por un camino de esfuerzo, por un camino de trabajo, por un camino de complicaciones, por un camino de sacrificio y de carga. En nuestra evolución, tranquilamente, sin prisa, en nuestra evolución de conciencia, hay un momento determinado, claro, en el que algo dentro de ti dice, se acabó. Y ya caminas por derrotero donde el esfuerzo no existe, donde empiezas a concebir y a entender y a practicar que el gozo es la única clave de la vida, que el único porqué, el único sentido profundo de la existencia en cualquier plano o dimensión es gozar de la vida. Somos la divinidad pura, somos seres divinos que pertenecemos y nos integramos y a la vez somos manifestación de esa divinidad pura. ¿Tú te imaginas, Concha, a la divinidad que somos encarnándose, expandiéndose en conciencia para esforzarse, para trabajar, para sacrificarse? No, nos encarnamos como seres divinos que somos, como la divinidad que somos, para gozar de la vida, para gozar de la existencia. No hay otro motivo. Pero también veo yo muy interesante que es que para llegar a eso de no, del no esfuerzo, es muy importante que uno se acepte, y cuando yo hablo de aceptar, es amar. Que uno se ame como es, con todos sus intríngulis, con su carácter, con todo. Se ame, no se culpe, porque está en evolución, no se culpe y espere que venga otra cosa. Y entonces viene. Con confianza. Con confianza. Mientras uno esté sin amarse, queriendo otra cosa, queriendo otros esquemas, queriendo ser como el otro, no sé qué, y como la otra, porque yo no tendré esto como mi hermano o mi hermana, y porque no sé cuánto, no. Tú eres tú. Y creo que ahí hay una cosa que en otra ocasión podemos hablar, que es la unidad en la diversidad. Pero eso no es tema para hoy, porque eso tiene tela. Pero sí, es muy interesante. La unidad, pero en la diversidad. Y yo soy diversa. Y si yo me amo y espero en mi evolución, tendré una paz enorme. La clave de esta práctica es el amor, claro. Cuando compartí antes, hace un momentito contigo, acerca del gozo, no es el gozo del ego, no es el gozo del yonki del dinero. Estamos hablando del gozo del amor, que es lo que todo es y es lo que somos. Es ese gozo del amor. Ese gozo del amor es absolutamente desinteresado, es modesto, no está aferrado a nada, no persigue nada. En la sociedad que hemos forjado, en nuestra evolución conciencial, en nuestros antiguos estados de conciencia, y que ahora ya podemos observar, porque empezamos a tener una conciencia distinta, es muy fácil darnos cuenta de a dónde conduce eso. Tú fíjate que el denominado sistema, por llamarlo de alguna forma, capitalismo, como lo queramos denominar, el sistema global que impera hoy en el planeta, que lo hemos forjado entre todos, pero donde cada vez más gente está desconectando, cuando lo observamos con un poquito de distancia, podemos darnos cuenta de que al ser humano lo ha transformado en algo que podíamos denominar el esclavo integral, el esclavo total. ¿Qué es el esclavo total? Pues es aquel que se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Y ese esclavo total, ese esclavo integral que se autoexplota integralmente a sí mismo, se caracteriza en su práctica cotidiana, en su vida diaria, por dos cosas. La primera, porque no vive sino que sobrevive. Ha olvidado lo que es vivir, ha olvidado lo que es el gozo de la vida. Mira la vida con desconfianza, envida la vida sin aceptación. Vivir es otra cosa radicalmente distinta. El esclavo absoluto que se autoexplota a sí mismo, en primer lugar, no vive, sobrevive. Y en segundo lugar, ha convertido el trabajo en el núcleo de su vida. Ese trabajo lleno de esfuerzo. Y ese trabajo, sobre todo, Concha, totalmente apartado de nuestros dones y talentos. Porque cuando hablamos del no esfuerzo, la gente dice, bueno, pero algo hay que hacer. Claro que sí, pero es un hacer no haciendo, que es el que procede de tu energía interior. Moviliza tus energías interiores, pone en práctica tus dones y talentos en tu actividad laboral, encauza tu actividad laboral, tu capacidad emprendedora hacia tus dones y talentos. Entonces te darás cuenta de que hay un hacer no haciendo, porque no hay esfuerzo, porque lo haces con entusiasmo. Pero a esto hay gente que dice, sí, pero yo trabajo en una cosa que no me gusta, pero tengo que trabajar en eso porque tengo que dar de comer a mis hijos o comer yo lo que sea. Pero yo conozco una serie de personas que de ese trabajo que no les gustaba, ellas hicieron alquimia. Claro, claro. Y se transformaron ellas a sí mismas, porque en todas partes que hay trabajo hay una relación de personas. Si tú vas con las uñas sacadas ante la relación de personas, pues claro, es fatal. Pero si tú vas a ver en esas personas, a personas, no hablo de más, a personas, aunque se esté en un nivel consciencial muy primario, pero puedes sacar mucho, pero es que además puedes hacer que cambie todo tu entorno. Por ejemplo, yo en lo que he vivido, que han sido colegios, ha habido personas destacadas que han cambiado colegio. Lo han cambiado, pero no lo han cambiado por estructura, no, sino por una manera de concebir la vida. Por una manera de concebir la vida, y esto de hace años. Y la otra noche que nos reunimos a cenar unos cuantos de aquella época, pues lo pensábamos, ¿qué equipo? Cuando hay un equipo de estos, es una... Pero el equipo a lo mejor empieza por una persona. Y hay gente que no se atreve a empezar, sino se queda en lo negativo, que es lo que tú has dicho. El trabajo, lo duro, lo... Hay muchas situaciones, ¿no?, y muchas circunstancias, pero por decirlo de algún modo que pueda ser útil para la mayoría, tú también sabes que me gusta compartir mucho esto. No enfoquemos tanto el qué, sino el cómo, sino el cómo. Entonces, efectivamente, hay actividades laborales que desde el cómo las puedes transformar, las puedes transmutar, puedes hacer esa alquimia a la que tú haces referencia. Depende de ti. La actividad laboral, tu marco, es el mismo. Pero tú puedes hacer que ese marco se transforme y que tu discurrir y tu devenir dentro de ese marco sea de carga, de esfuerzo, de mal humor, de malestar, o se transforme radicalmente en un fluir, en un sentir totalmente distinto, donde tus dones y talentos se ponen en práctica incluso en un escenario que al principio no parecía propicio para tus dones y talentos.